Dios, yo te haré morir, que te haya escondido. Regálame tu corazón, loco, y un amanecer entre la ruina, dame tu elegante ocio. Chato, si tú conmigo quieres amar.